La música se mueve. Zona 69. Bienvenido. Ya estamos de vuelta en Zona 69. Este es el segundo bloque. Foro de debate. ¿Tú qué opinas? Bueno, Ana nos contaba la semana pasada el tema de la semana pasada. Decía, no, es que mañana tengo un pedazo de cacho de examen que fue. Me va el curso en ello. Pero si a mí no me hace falta ni compras ni nada, con un par de pantalones, un par de camisetas, una chupa que abrigue un rato y una muda limpia todos los días. Bueno, si tú quieres comentar el tema de la semana pasada o cualquier tema del que vayamos hablando en el programa, pues lo tienes fácil. Únete al grupo Zona 69 en Facebook. Tienes el grupo de Zona 69, ahí puedes comentar todos los temas o también a través del email zona69@lamusicasemueve.net. La zona de marcha está en tu radio. Zona 69, esta es la tuya. Solo y confundido, entonces me ato a las estrellas y al mundo entero le doy vuelta. I'm singing for somebody like you, sort of like me, baby. Yo canto para alguien como tú, con la oreja en el de ese momento, la música que cuando llega me llena con su sentimiento, con sentimiento vida llena. Walking down the sideway, looking for innocence, trying to find my way, trying to make some sense. Yo canto para alguien como tú, solo como tú, baby. I'm singing for somebody like you. What about you? I'm singing for someone, someone like you. Tú dime a quién le cantas. 'Cause there's something about you that speaks to my heart, speaks to my soul. I'm singing for someone. Looking for paradise. Ese corazón herido, la música le da sentido. Le damos con la voz tus alas, le damos a tus pies camino. Singing for someone. Yo canto para alguien. Oh, vamos buscando ese lugar, ese sitio, ese rincón donde nos encontremos bien, donde podamos ser nosotros mismos y estar con quien nosotros queramos. Looking for Paradise es lo más nuevo de Alejandro Sanz desde su nuevo álbum que se va a publicar el 10 de noviembre y con este tema como presentación junto a Alicia Keys. El ritmo más caliente. Zona 69 se mueve contigo. Siempre tiendo la mano y antes de ir a la cama me lavo los dientes. Pero ya estoy curado, me he vuelto un perturbado y en todos los fregados me mojo demasiado. Y es que he secuestrado el lado bueno, lo tengo cogido por los pelos. Solo hay un lugar donde quiero estar, donde perder todo mi tiempo, donde poder escapar de la soledad, donde poder soñar despierto. Nunca da la sombra por donde voy ahora y todas las personas. Solo tengo una norma y es no seguir las normas. Y tengo una neurona que nunca me funciona. Y es que he secuestrado el lado bueno, lo tengo cogido por los pelos. Y solo hay un lugar donde quiero estar, donde perder todo mi tiempo, donde poder escapar de la soledad, donde poder soñar despierto. Y es que estoy atrapado en un cerebro malvado, y aunque grito muy alto nadie me puede oír. Y es que estoy atascado en un cuerpo del que ya nunca puedo salir. Solo hay un lugar donde quiero estar, donde perder todo mi tiempo, donde poder escapar de la soledad, donde poder soñar despierto. ¡Arriba! Solo hay un lugar donde quiero estar, donde perder todo mi tiempo, donde poder escapar de la soledad, donde poder soñar despierto. Solo hay un lugar donde quiero estar, donde perder todo mi tiempo, donde poder escapar de la soledad, donde poder soñar despierto. Dice la leyenda. Gracias. Que existió un joven DJ que estaba condenado. Todos los temas que pinchaba acababan convirtiéndose en pelotazos. Se llamaba Raúl Fernández. Raúl Fernández. La música se mueve. La música se mueve. Bueno, ese es un tema que estamos deseando que se convierta en un pelotazo. Es el tema de unos chicos que hemos descubierto en las últimas semanas. Se llaman Almas Mudas y te los vamos a presentar esta semana aquí. Su primer sencillo es un tema que han puesto de cabecera en una serie de una famosa televisión nacional, de cuyo nombre no quiero acordarme. Pero bueno, si la ves, seguro que te suena. Aquí están ellos, Almas Mudas. Porque cuesta hablar. Quizá deba parar y aprenderte a olvidar. Sé, sé que cada historia tiene un final. Verás, contigo se fue mi razón de ser. Y no me sonroja confesar que inventé una escena sin final para escapar. Noche de abril, de fondo tu canción de gris. quieras verme más. Igual te quiero contar que aprendí a luchar y no me sonroja confesar que inventé una escena sin final para escapar. Noche de abril, de fondo tu canción de gris, lloviendo por Madrid, el barco en que te conocí, un beso intenso mojado de ti. Noche de abril, de fondo tu canción de gris, lloviendo por Madrid, el barco en que te conocí, intenso mojado de ti. Tenías la razón, con el tiempo haría tu canción cocinada en este corazón que busca tu perdón. Y si después de hoy otros planes te seducen, voy a esperarte por si un día el sol te lleva a mi lugar. Noche de abril, de fondo tu canción de gris, lloviendo por Madrid, el barco en que te conocí, un beso intenso mojado de ti. Noche de abril, de fondo tu canción de gris, lloviendo por Madrid, el barco en que te conocí, intenso mojado de ti. Una canción que nos ha gustado mucho, este Tu canción de gris. Así sonan ellos. Este primer sencillo que te pinchamos aquí en Zona 69, Almas Mudas. Un grupo que tienen mucho futuro, ¿eh? Mucho futuro por delante. Y ya lo dirás, esto te lo apuntas en un papel, lo metes dentro de un cajón y dentro de 6 meses lo sacas y verás como yo tenía razón, ¿eh? Sí, sí. Bueno, seguimos adelante. Si quieres enviarnos algo, lo que sea, estas son nuestras vías de contacto. Lamusicasemueve.net. Conecta. Esa es nuestra página web y extrae nuestro correo electrónico. Zona69@lamusicasemueve.net. Seguimos adelante. Ahora vamos a bailar un poquito. Zona Dance. En proceso. Leyendo tracklist. Descargando. Chance to be free. We'll be right back. alright. But if I keep on loving you the way like I do, is it alright? If you don't feel the same, you don't wanna stay, it's alright. If I keep on loving you the way like I do, is it alright? If you don't feel the same, you don't wanna stay, it's alright. It's alright. If you don't feel the same, you don't wanna stay, it's alright. It's alright. vamos cerrando. Esta One Wonderful World, la música de Ashwell junto a Bob Sinclair. Así suena esto, es Zona 69. En nada, estamos aquí de vuelta con más música, con más temas, con más baile y con lo que tú quieras. Bueno, hay que decir que nos estamos haciendo por aquí unas fotos, para que veáis durante toda la semana ahí en el foro, en el grupo de Zona 69, cómo hacemos este programa, que hay que decir que está mucho más luminoso gracias a las nuevas cortinas, que son muy bonitas, gracias a nuestra decoradora personal. Tenemos unas cortinas. Bueno, nada, volvemos aquí en Zona 69. Así que no te vayas, estamos aquí de vuelta. La música se mueve, la música se mueve. Zona 69. Volaban, las sabía llevar. A mí me gustaba cómo las movías. Y fuimos a pernoctares, que me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gusta cómo te vestís y cómo andás. Me gusta tu pelo, tu cuerpo. Me gustaría poderte bañar, también secarte y volverte a enjuagar, porque me gustas mucho. Me gustas mucho, nena. Me gustas mucho. Me gustas mucho. ¿Será que me gustas tanto? Debe ser que no puedo disimular. De veras. Bienvenido. Bienvenidos a Zona 69. Estamos aquí en directo en el estudio. Aquí en, vamos a hacernos una foto, ¿eh? Espera un momentín. Vamos a hacer una foto en directo. Esto va a ser la leche. Ya verás. Un segundito, ¿eh? A ver. Ahí está. A ver si sale la foto de las cortinas. Qué impresionante un momento esto. Las cortinas, que no sé si saldrá. Vale, ya está hecho todo. Esto es la vida en directo, amigos. Ni gran hermano, ni leches. Esto es lo mejor. Vamos a hacer una foto más, un segundito. A ver. Un segundito, esto para acá. A ver. Así, una foto del estudio. Ahora, venga, sí, venga, foto del estudio. Esto va para el grupo, ¿eh? Ahí, ya está. Muy bien, bueno, pues seguimos adelante. Esto es Zona 69. Zona 69 se mueve contigo. Esto es lo mejor, pinchando y haciendo las fotos a la vez. Impresionante, impresionante. Must be the reason why I'm king of my castle. Must be the reason why I'm free in my trap zone. Must be the reason why I'm king of my castle. Must be the reason why I'm making examples of you. Must be the reason why I'm king of my castle. Must be the reason why I'm free in my trap zone. Must be the reason why I'm king of my castle. Must be the reason why I'm making examples of you. Of you. En zona 69, lo que te pide tu cuerpo. My telling you this, my girl. We've got the style and fashion in the place. Bueno, hay que decir que las fotos han quedado muy bien, todas sí han quedado muy bien, sobre todo una en la que salgo hablando en directo, pero da igual, no hay miedo, no hay miedo, se va a colgar, está colgada ya, de hecho, ya está colgada, ya ves qué rápido, hemos hecho la foto y ya está colgada, impresionante, es lo que tiene el podcast, que cuando tú lo oyes, esto ya está colgado, ya está colgado, ya está decidido todo. Bueno, seguimos adelante, aquí está la mitad, ¿vale? Con este Call Me Baby. Y antes la música de unos chicos que nos han propuesto por ahí antes. Wandering Project con King of My Castle, la versión 2008 de este temazo. Tenemos un tema del día, un tema de la semana en el que tú puedes participar a través de nuestros medios de contacto y nos puedes contar lo que quieras. El tema es la estafa perfecta. ¿Cuál crees que es la estafa que tú consideras que sea la estafa perfecta? ¿Y a quién se la harías? ¡Qué miedo me ha dado esto! ¡Macho! Bueno, en fin, mi estafa perfecta la envías a nuestras vías de contacto, que son estas. Lamusicasemueve.net. Ahí tienes esa página donde tú entras a la sección contacta y nos envías tu formulario con el tema que tú quieras. La estafa perfecta, nos lo cuentas un poquitín. O también a través de nuestro correo electrónico. Zona69@lamusicasemueve.net. Ahí lo mismo, nos envías tu email o también a través del grupo en Facebook. Únete al grupo Zona69 en Facebook. Ahí tienes el grupo donde iremos colgando todos los temas de la semana y los puedes comentar, nos puedes contar lo que quieras o lo que tú quieras. Seguimos adelante aquí en Zona 69. Qué miedo. Yo porque no tengo voz, si no me podía hacer de Batman. Soy Batman. Sí, bueno, sí. Si eres oyente, ingresa ya en Facebook y hazte miembro o miembro del grupo de Zona 69. Una chica que no es Batman, pero que está muy buena. Sí. My shit. All the girls stomp your feet like this. Few times you've been around that track, so it's not just gonna happen like that. 'Cause it ain't no holler back girl, ain't no holler back girl. A few times you've been around that track, so it's not just gonna happen like that. 'Cause it ain't no holler back girl, ain't no holler back talking shit, and you didn't think that I would hear it. People hear you talking like that, getting everybody fired up. So I'm ready to attack, gonna lead the fight, gonna get a touchdown, gonna take you out. That's right, put your pom-poms down, getting everybody fired up. Give it my all, gonna make you fall, gonna suck it to you. That's right, I'm the last one standing, another one bites the dust. Few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that. 'Cause it ain't no holler back girl, ain't no holler back girl. A few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that. 'Cause it ain't no holler back girl, ain't no holler back girl. That's my shit. That's my shit. afirman que a un 69% de la población le gusta bailar. ¿Y tú? ¿Te atreves? Zona 69. No podía faltar aquí, en esta edición de Zona 69. Es el nuevo single de BSB, Backstreet Boys. Of the night, when the stars and the lights, I heard the loudest noise, a gunshot on the floor.

De Zona 69 con la música de este Anyway, remix de Rubén Álvarez, de este tema de Becca Duque. Claro, esto ya no sé yo si se dice Becca Duque o se dice Becca Duke o cómo se dice. Esto ya no lo controlo. Ya, como que es que te lo digo, pero no sé. Es oyente y... Si eres oyente, ingresa ya en Facebook y hazte miembro o miembro del grupo de Zona 69. Te esperamos en el grupo para que nos cuentes lo que quieras. Entra, ingresa ya en el grupo y cuéntanos lo que quieras. Le das a un botón, según escuches el programa online, debajo tienes un botón con el logo de Facebook, pones unirse a ese grupo, entras y te unes y ya está. La música se mueve.net. Y también nos sigues en esta página web o nos puedes enviar lo que quieras al correo electrónico. zona69@lamusicasemueve.net. Yo soy Raúl Fernández, ha sido un placer. Adiós. La música se mueve. Zona 69.